Le preguntaron si en qué medida dependía la política nacional del resultado en el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Bajará la inflación? No me refiero a eso, sino que nosotros ahora vamos a estar con un chupetito, un chupetín o un chupete durante un mes, tranquilamente, gracias al Mundial de Fútbol. Y Si nos llega bueno, a ir mal el Mundial de Fútbol, ¿qué será de nosotros? una semana nada más vamos a ¿Cómo estar con chupete. repercutirá eso en la política nacional? No sé. Que vaya al margen entonces. ¿Qué Estoy acordado. más? Bueno, le voy a alcanzar un par de informaciones para que su dulce voz se la lea a toda la audiencia, pero no la encuentro, era una muy interesante. Porque la voy a tener que decir de memoria, pues no la tengo a mano. Se hablaba que el viernes el gobierno iba a dar asueto con motivo del comienzo del Mundial de Fútbol. Quedó Bien. desmentido. ¿Usted qué opina de que se dé asueto por el comienzo del Mundial de Fútbol? Mire, de asueto o no de asueto, la gente lo va a mirar igual al Sí, partido, así que. yo estuve discutiendo con un amigo y me decía eso. Yo decía, me parece una barbaridad, pero me dice, si total, se van a llevar toda la radio, la televisión a los laburos y van a estar. Tiene razón, qué sé yo. Así que más o menos lo mismo. Bueno, acá le alcanzo una información, le pido que la lea, que con toda seriedad que lo caracteriza. El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, recuerda que el próximo domingo 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, instituido por ley 29.561, es feriado nacional. O sea, el domingo ¿No se 10 de labura el junio. domingo este? No. Pero yo igual no laburo los domingos. Bueno, ¿qué va a ser? Es feriado nacional de conformidad con el decreto. Bueno, de acuerdo con esas normas, se dispone la realización de actos alusivos de la reafirmación de la soberanía nacional en todos los establecimientos de enseñanza, unidades y oficinas de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales y dependencias de la Administración Pública Nacional. Se invita a embanderar e iluminar los edificios donde funcionen dependencias oficiales y a adherir a los gobiernos provinciales y a la ciudadanía en general. El Ministerio del Interior realizará por su parte un acto alusivo el próximo viernes a las 11 de la mañana. Bueno, Momento, antes de mandar el disco. Lo que no va vamos a disco. escuchar. Ah, no, ¿no va el disco? No va disco. Ah, está bien. Mándele Vicente entonces. Perón 4025, la mejor variedad en masas, facturas y tortas. Panadería y confitería Almagro. Elaboración propia. Atendida por Raúl y Beto. Presidente Perón 4025, Almagro. Voy. Boinas Verdes, Granillo Campo, Asesinos, Soderbergh, Papo, Warnes, Mafia Japonesa, Los Muchachos de Le Pen, todo el circo en el porteño de junio. Y seguimos en Señales de Humo. ¿Sí? Seguimos. No, esto es para mí, esto es para mí. Acá nos pasa una información muy importante y seguimos en Señales de Humo. ¿Tenés el micrófono abierto? Probando. No, Ahí está. ahora sí. Bien. Yo por ahí vi pasar la factura de panadería Almagro y todavía no las probé. Rico, el otro día estaba comiendo una bola de fraile de la panadería Almagro. El otro día, porque lo que es hoy todavía no las vi. Realmente estos muchachos son artesanos, hacedores de la cultura panaderística en la Argentina. Y hay que reivindicarlos. Yo creo que el Día del Panadero vamos a hacer una manifestación a la panadería y confitería Almagro para congratularnos y para regalarles algo a estos muchachos. Bueno, está bien. Debido a la delicia que nos entregan ¿Usted día a sabe dónde día. queda la panadería y confitería Almagro? Sé ir de memoria, pero sabe que la dirección exacta no me la acuerdo. Jefa, Presidente pero Perón 4025. 4025, ahí Como está. bien versa ese separador que tenemos. Por supuesto. El vicepresidente Eduardo Duhalde reiteró su pedido al jefe del ejército, general Martín Bonet, para que baje el tono y no vuelva a hablar del pedido de reivindicación histórica a los militares presos en Magdalena, para quienes reclamó algo más que un indulto, a contrapelo de lo que parece creer gran parte de la sociedad. Indulto sí, reivindicación no. Sí, el otro día estaba leyendo una nota a Duhalde, al vicepresidente de la Nación, en el cual, bueno, el periodista era en el diario Página 12, lo bombardeaba preguntas, ¿no? Le debe haber hecho, no sé, unas 35, unas 40 preguntas fácil en el reportaje de una página, esos reportajes que salen en Página 12, vio que siempre se hacen 7, 8 preguntas y el entrevistado se explaya sobre cada uno de los temas. Bueno, Duhalde era muy terminante y mandaba onda cassette las respuestas, porque lo del indulto, reconciliación nacional y nada más, no decía más, obligado a la repregunta. Y entre las cosas que decía Duhalde, decía que moralmente era un desastre el tema del indulto, pero que políticamente en este momento era necesario. No sé. La política supera la moralidad. Sí. Parece ser, no sé. Esas son palabras Bueno, de si el Eduardilio. vice lo dice, ahí tiene otra. Eduardo Menem. El senador Eduardo Menem, ¿sabe lo que dijo? que sabe quién es el responsable de los afiches que lo acusaron de corrupto y acusó implícitamente al secretario ejecutivo del ENATUR, Ramón Ruiz, de haberlos hecho imprimir. Eduardo Menem indicó que las personas que se encuentran comprometidas en la causa judicial por el escándalo de los afiches ha deslizado infidencias y anticipó que, de ser necesario, hará público los nombres de los responsables. El presidente provisional del Senado anunció además que analizará las declaraciones del ex titular del ente de turismo, Omar Fassi Lavalle, quien lo calificó, junto a Raúl Granillo Campo, de los dos José López Rega del momento, del gobierno, y anticipó que de constituir desacato, injuria o calumnia, accionará ante la justicia. Accionará ante la justicia. Usted quería presentar un tema. Sí, hay algo que, bueno, generalmente en las radios no se pasa, y esto es música nueva y música que suena en España. Es un grupo de rock and roll vasco que hacen una música de rock and roll bastante nueva, bastante post-punk, y que se define a sí misma como hardcore. Renew. Renew. Es un disco que acá no existe y que lo tenemos acá en exclusivo para Señales de Humo. Lo vamos a pasar y vamos a pasar un tema. El grupo se llama Parabellum y el tema se llama Descontrol. Hagámoslo. ¿Quieres saber cuánto cotizan las cuotas de las universidades privadas? El porteño de junio se la sopla. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. El presidente soviético Mikhail Gorbachev y su esposa Raisa... No se habla con la boca llena. Es que no puedo dejar de comer las facturas. Qué ricas que están. Matecitos, facturas. Lo nuestro es un... Es un lujo. Es un apostolado esto. Me parece que sí. Bueno. El presidente soviético Mikhail Gorbachev y su esposa Raisa, a la cabeza de una numerosa delegación oficial, salieron hoy hacia Moscú tras visitar oficialmente durante 6 días Estados Unidos. El presidente soviético subrayó que la Guerra Fría quedó atrás y aseguró que la Unión Soviética y los Estados Unidos inician una nueva era de cooperación. Van a poner un supermercado. Sí. Sí. Qué bárbaro. Bueno, le leo de la de Santa Cruz. ¿Le digo la de Santa Cruz? ¿Quieres saber? Del Polo Norte, no del Polo Sur. Bueno, digo, me gusta como... hemisferio, hemisferio. Sí. Estoy hablando con la boca llena. Está escupiendo vigilante. No, esto es una... Río Gallegos. Con crema pastelera. Río Gallegos. La sala juzgadora de la legislatura local inició el juicio político al gobernador Ricardo Del Val por 11 cargos distintos, entre los que figuran la supuesta utilización del Estado en beneficio personal, la falsificación de permisos de pesca y el manejo discriminatorio del bono solidario. Del Val deberá responder, además, a los cargos por el deterioro patrimonial del Banco de Santa Cruz, que tiene un déficit de 21.000 millones de australes, y por el retiro de un plazo fijo de canje obligatorio por Bonex 89 utilizando influencias personales. La Cámara Juzgadora tendrá un plazo de 30 días para emitir sentencia, según lo establece la Constitución de Santa Cruz. Si en ese plazo no se produjera la sentencia definitiva, Del Val reasumiría su cargo de gobernador, en el que actualmente es reemplazado por el vicegobernador Héctor Granero, perteneciente al Movimiento de Integración y Desarrollo. Por tan poco que hizo, lo van a juzgar. Y qué sé yo, usted vio cómo son estas cosas. Por sacar unos pesitos. Es la corruptela. Por sacar unos pesitos para arreglar su casita. Después de tantos años de campaña proselitista y ahora me lo quieren rajar. Pero ¿en qué país vivimos? Ahí tiene otra, déjeme otra porque ya el, sí, el jefe de Policía Federal, comisario general José Luis Pacero, presentó su renuncia al Ministerio del Inter, al Ministro del Interior, perdón, Julio Mera Figueroa, la que fue consultada y posteriormente rechazada por disposición del presidente Carlos Saúl Menem. La información fue suministrada por el subsecretario de Asuntos Institucionales, doctor Teodoro Funes, quien dijo desconocer los motivos por los cuales Pacero había presentado su dimisión. Por otra parte, el propio ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, salió una vez más al cruce sobre la versión publicada en el matutino, en un matutino especializado en economía sobre, qué forma fina de decir ámbito financiero, ¿no? Sobre su renuncia, comentando irónicamente, veo el titular y me río. El responsable de la cartera política señaló que, con total irresponsabilidad, el director de ese medio afirma que me voy. No sé por qué lo hace. Yo no me voy y si me voy, se van a enterar el mismo día, subrayó. El ministro, ¿no? Subrayó. ¿Listo? Los trabajadores del astillero Río Santiago resolvieron continuar con el plan de lucha que venían instrumentando desde hace varios días en reclamos de mejoras salariales. En una asamblea, los 2.500 operarios del establecimiento dependiente de AFNE dispusieron a aplicar quistes de colaboración y trabajo a reglamento, además de declararse en asamblea permanente, medidas que se complementarán con la permanencia de los asalariados dentro de la planta durante 48 horas, manteniendo el funcionamiento del astillero. Otro más que laguna de reglamento. ¿Usted sabe que hoy hay programas nuevos en la tribu? Un programa nuevo, por lo menos. ¿Me puede informar? Ahora, bueno, a las 22 hay un programa viejo, se llama Extraños en la Noche, hasta las 24... A las 12 de la noche un programa nuevo, los Lanzallamas. En realidad no es nuevo, sino que viene el cambio de horario. Estaba los sábados a la noche y ha pasado hoy a las 12 de la noche. Y a la 1 de la mañana, para los adoradores de Leo Maslía y esa onda, tienen Entre el Techo y la Azotea, que también es un programa quizás... Para alquilar azoteas. Quizás no para la gente que no le gusta a Leo Maslía, pero tiene un poco de esa onda. A mí me gusta, porque a mí Leo Maslía me gusta mucho. No le entendí lo que dijo, pero bueno. ¿Qué no entendió? ¿Cómo? ¿Que le gusta, no le gusta? Que me gusta Leo Maslía, digo. No, pero la onda del programa no entendí. La onda del programa es similar a la de Leo Maslía. A la de Leo Maslía. Es una cosa bastante creativa. Bueno, recordamos que los vecinos de Almagro convocan para el sábado próximo, o sea, el 9. Exactamente, sí, el sábado 9. A una asamblea en Plaza Almagro, Sarmiento y Bulnes, a las 15 horas, para tratar temas sobre privatizaciones, tarifazos, hospitales públicos y demás. Me mandaron un etcétera acá. Seguro, ya se hizo la primera. Y o sea, el sábado pasado. Donde fueron muy numerosos vecinos de Almagro a charlar sobre este tema. Y hace un rato expusieron lo que ocurrió en esa reunión. Bueno, ¿qué hora es? Porque ya... No, tenemos 5 minutos todavía. Así que vamos a seguir informando. Continúan estos días la rueda de funcionarios que se resisten a abandonar sus puestos a pesar de que sus superiores solicitan su renuncia. No sé de qué se trata esto. Trascendió que el titular de Hierro Patagónico y PASAM, José Luis Rashid, se resiste a abandonar su función pese a que el Ministerio de Defensa aceptó su renuncia según la resolución 637-90 de ese ministerio. Aparentemente Rashid pide que le aceptara renuncia a la firma del presidente Menem. Pero no tiene título, porque dice otro que no se quiere y no sé de dónde viene. A ver si alguno me puede ubicar con esta información. Acá tenemos un columnista especial que nos va a hablar. Es licenciado en comunicación, así que es un tipo que sabe estas cosas. Hace aproximadamente 30 días, Menem dijo que todos los asesores y titulares de empresas que fueron a privatizarse tenían que presentar la renuncia. Se ve que esta persona, José Luis Rashid, al igual que otros, que en aquel momento no quisieron presentar la renuncia, más allá de que Menem lo pidió. ¿Rashid ha algo que ver con el otro Rashid? No, para tanto no, pero seguramente suceda lo mismo, que está esperando que venga Menem, ¿no? Y ya me estoy excediendo nombrándolo tantas veces, a firmar el decreto. Acá se que caen las bogueras. Que estamos asistiendo a una masacre. Que acepte la renuncia. Uh-huh. Eso simplemente. Pero no se quiere ir. Es que Menem tiene algún problema. ¿Usted se llama Rashid, por casualidad? No deja Rashid con cabeza. No deja. Rashid y Centelias. Bien. Bueno, ya mucha información no nos queda, que de la interesante. Lo podemos poner a hablar sobre banalidades. O sobre temas que, como es, desvían el interés general. Pero temas puntuales ya los hemos dado todos. Podemos hacer una revisión de los titulares, por ejemplo. Por ejemplo, lea los titulares de hoy. Me gustaría con un poco de música. A ver el operador si me puede poner la cortina de el cierre del programa. De noticiero. Para repetir los titulares. Diga nomás. Estoy esperando la mientras música. Como si no viene churre. La música, yo no los digo. Ahora sí. Funcionan con normalidad los colectivos a pesar del trabajo de reglamento. O sea que siguen funcionando mal. El boleto del autotransporte automotor no aumentará en corto plazo. El aumento salarial para los empleados... ¿A qué se referirán cuando dicen corto plazo? 2 o 3 días. Sí, ¿por qué? Sí, por ejemplo, el lunes ya puede haber un anuncio de aumento de tarifa de boleto. El aumento salarial, ya lo dije, la clase 1972, los registros publicados del sorteo son correctos, así nos informó el Estado Mayor General Conjunto del Ejército, qué sé yo. Los metalúrgicos reanudarían medidas de fuerza la semana próxima y ya estamos con un pie en el Mundial Italia 90 y señales de humo lo cubrirá. Con toda la eficacia, por supuesto. Una cosita más, parece ser que se están vendiendo muchos pasajes para el exterior, para las próximas vacaciones de invierno, muchos pasajes, obviamente, de la gente que gana más o menos bien, aprovechando una especie de vuelta de la plata dulce, ya que el dólar está medianamente quieto. ¿Usted se va? Yo no, pero tampoco me fui en el 80. ¿Ni siquiera se pudo ir como barra brava al Mundial de Italia? Ni siquiera. No pudo lograr. Aparte un pasaje. Soy de Chacarita y fueron los capos de Chacarita, porque yo soy un hincha vulgar. Y no le dieron lugar. Bueno, esos tipos son de frac. Es merece para el mundial que viene en Estados Unidos, a ver si se gana merecidamente un lugar en la cúpula de la barra brava de su hinchada. Sí, me voy a comprar 2 o 3 bengalitas. Quien le dice, se gana un lugar en Estados Unidos 1994. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos hasta mañana a las 3 de la tarde, porque Señales de Humo también sale a la hora de la siesta. Seguro. En vez de ver alguna novelusca por ahí, Señales Infórmese. De Humo, claro. Chao, Señales de Humo mañana. En sus dos versiones. 15 horas, 21 horas. Chao. En Presidente son 4025, la mejor variedad en masas, facturas y tortas. Panadería y confitería Almagro, elaboración propia, atendida por Raúl y Beto. Presidente Perón 4025, Almagro. La gracia de los capitales, un coitus interruptus de la investigación sobre temas que pululan en tu cabeza. Todos los miércoles a las 22, la gracia de los capitales. Escuchen ya, Radio Argentina, porque esto es una porquería.